Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación de la chirigota Juego de Tronos. Chirigotero, cuartetero, desde los primeros años de carnaval actual, desde el 89 con grupos juveniles, el año pasado, el 88 con grupos juveniles, el año pasado pregonero, en este año 2006 saca nuevo grupo, una chirigota denominada Juego de Tronos. Si algo está claro es que Rafael Carretero apuesta por el carnaval de Ubrique con proyectos que redundan en la fiesta. Rafael Carretero, muy buenos días y bienvenido. Hola, a Radio Ubrique. Buenos días, Rocío. También te acompaña José Luis Lamela, buenos días. Buenos días. Adrián Carretero, buenos días. Buenos días. Y Alejandro Marín, muy buenos días. Buenos días. Cuatro componentes de la chirigota Juego de Tronos. Con ello vamos a conocer ese proyecto que han presentado para este carnaval 2016. Una nueva chirigota, una nueva formación para el carnaval de Ubrique. Explícanos, porque bueno, te conocemos en cuarteto, te conocemos en chirigotas, te conocemos además también otras facetas del carnaval, pero nunca como creador tú de tu propio grupo. Cuéntanos. Bueno, creador de mi propio grupo, verás. Yo con este ya es el tercero que saco lo que es chirigota, que saqué en el 89 una, en el 90 otra. Y este año pues he decidido también poder sacar una agrupación, y más que nada de chavales jóvenes, aunque hay un par de... Este es veterano, Lamela es veterano, y el Bombo no ha salido tampoco nunca en chirigota, pero también es veterano. Pero nuevos, los demás son nuevos todos, vamos, y algunos, pues ya te digo, con la L en la espalda, porque es que no han salido nunca. Tengo también a otros componentes de otros grupos que han salido antes, a José, y así pues he creado este grupito de chavales. A mi crío lo tengo también tocando la caja, a Rafael, y decidimos, pues venga, pues vamos a untar un grupito de chavales, entre ellos un amigo al otro, decidí, vamos a untarnos, y voy a intentar deformar la chirigotita, y aquí está, vamos. Tú tenías ganas desde el año pasado. El año pasado hablábamos de carnaval infantil, carnaval de cantera. Sí, eso, ahí es donde yo me río más. No he podido hacer cursillo de ca y bombo, pero mira, me he decidido por sacar la chirigotita, que también es una cosita que empuja, ¿no? Uh-huh. Así que ahí estamos. Y todo eso, bueno, pues tiene mucho que ver con un poco el espíritu emprendedor de Rafael Carretero, ¿no? A la hora de, bueno, pues todo lo que se refiere al carnaval de Ubrique en particular, ¿no? Hombre, claro, tú sabes que a mí siempre me ha gustado empujar para adelante con los críos, el cursillo... Y es que es lo que hay que hacer, porque es que tú en este carnaval, es que los viejos no podemos seguir mucho tiempo más. Nosotros ya tenemos que ir empezando a retirarnos y dejar la canterita esta, hombre, por delante, que vayan ellos empujando ya, que nosotros ya nos quedemos ya tranquilitos, que vayamos nada más que a regañarle. Hay una cantera de carnaval de Ubrique, no estamos hablando de niños, de infantil, pero sí de jóvenes, de a partir de 20, 20 y tantos para arriba, importante, ¿no?, que está empezando a salir ahora a la fiesta. Sí, pues sí, la verdad, si tú te pones a mirar ahora agrupaciones de estos años que han estado saliendo, se están agregando chavales jóvenes a cada agrupación, ¿no? Ya tú te darás cuenta cuando hagan las entrevistas a los demás, cada uno tiene incorporado gente nueva, ¿no? Aunque hayan sido de otro grupo que han salido más para allá, más para acá, pero y cita que al grupo que le falte esos componentes entren componentes nuevos para poder llegar al número de componentes en el grupo. Y eso es lo bueno, vamos, que vayan metiéndose por medio. A los niños, pues, a ver de qué manera habría que empujarlo, porque... De todas maneras, esa es la cantera que tenemos actualmente en el Carnaval de Ubrique, ¿no? Todos esos jóvenes que o son novatos este año o llevan dos o tres años saliendo con una agrupación u otra y que están, prácticamente la eso sí. Se puede considerar ellos como la cantera, aunque no sean niños, pero sí. Sí, claro, hombre, pero entre comillas, claro, es canterita nueva, hombre, gente que vayan empujando. Y no, ¿qué vamos a hacer nosotros ya mismo con el bastón, chiquilla? Bueno, ¿cómo nace Juego de Tronos? Bueno, pues vamos a ver, Juego de Tronos nace... José Luis Lamela, te pone en contacto con él, se pone en contacto contigo, ¿cómo...? Eso es todo obra de él. Él se puso en contacto conmigo para decirme que iba a hacer esto y que si yo quería formar parte. Le dije que sí, que contara conmigo. Y nada, pero vamos, la idea es toda del celebrito. El celebrito. Y tú tienes tu experiencia en cuarteto. Sí, yo sobre cuarteto todo. Yo salí nada más que un año en chirigota, que fue en 2008, que salí también con él en la chirigota de Cristóbal, que fue la de los del barrio. Y ya después lo que salió ha sido todo cuarteto, que empecé con él. Y después seguí yo cuando él se decidió volver a la chirigota. Seguí yo, el año pasado salí con David, el viejo. Y este año no pensaba salir, pero vamos, ya me llamó, me calentó un poquito adelante. Y a él que no le faltaba nada tampoco. No, a mí tampoco. ¿Y cómo es Rafael Carretero con la chirigota? Porque con el cuarteto lo conoces, pero con la chirigota, ¿cómo es? Igual. Igual. Más cabezón y... Hasta el tema nos tiene sala perdido. No sé cómo no lo ha aburrido San Iotó. Vamos a conocerlo. ¿Por qué nos presentáis? Por ejemplo, con ellos, con Adrián Carretero y con Alejandro Marín, comentarnos quiénes conforman la chirigota Juego de Tronos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos componentes sois, por ejemplo? Pues la conforman 13 y cantarán 11 o 12, no me acuerdo exactamente, y dos guitarras y caja y bombo. Sobre 13 o 14 componentes. Uh-huh. ¿Y todos sois jóvenes? Bueno, excepto... Sí. Jóvenes todos, menos el bombo, la mela, y prácticamente somos todos de la misma quinta. Uno que es un 2 o 3 añitos más para arriba, pero igual, esto se vale joven. ¿Cuál es la media de edad? ¿Qué edad tienes tú, por ejemplo? Yo 21. La media de edad será entre 18 y 23, 18 y 24... Sumando la edad de mi tío, se va un poquito por lo alto. No, hombre, sí, pero un grupo. Después me da caña en el ensayo. Sí, somos chirigota joven, pero con mucha gana. ¿Y cómo surge esa chirigota joven? ¿Cómo los va reclutando? ¿Ellos vienen a ti? Mira, prácticamente algunos los tenía ya medio avisados, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo yo ya le tenía dicho que tenía ganas de sacar la chirigota. Llamé a la mela, avisé al otro la mela, que también estaba incorporado en el grupo, pero por cuestiones familiares tampoco va a poder salir este año con nosotros, pero vamos, que él está con nosotros, que no es que... Uh-huh. Y ya después, pues tú sabes, ya mi hijo pues avisó a uno, al amigo, el otro, que si mi padre va a hacer, que si yo no sé qué, que si otro se había enterado, los guitarras los estuve buscando también, y se formó. Así que mira, a mí me cogió en el bomba. Eso te lo decía Alejandro. Me lo di allí. No sé si con ganas o sin ganas, pero me lo... Me arrepentí. Se arrepintió. Yo lo sabía. Al tiempo me di cuenta que se arrepintió, pero ya... Ya te lo quedas, sí, ¿no? Ya más o menos me va diciendo que me vaya buscando otra cosa que... El año que viene no sale. No, ¿cómo? No le viene bien. ¿Cómo llega Alejandro a la chirigota de Carretero? Pues soy amigo del hijo y me dijo que tenía ganas de sacarle. Yo tenía ganas de salir. Y hablando con él un día que fui al bomba con el lío, pues me lo dio, que tenía ganas, pues, porque fuera, que para adelante. Y nada, ahí estoy, que me quiere echar, pero... ¿Qué te quiere echar? Bien, es broma. ¿Quiénes son los instrumentos? ¿Tu hijo o la caja, no? Mi hijo es la caja, Ramón Trujillo es el bombo, después tenemos a José, no me acuerdo el apellido de José. Total, José, un chapa que también salió un año conmigo en la chirigota con Cristóbal y Eduardo, un chavalito que está estudiando en Jerez, pero los fines de semana lo aprovechamos y más, es una máquina y nada más que con escuchar un par de veces la historia sobra. Dos guitarras. Tenemos dos guitarras. Uh-huh. Y los dos que tocan percusión con experiencia, ¿no? Hombre, mi hijo no es que sea una máquina, pero... Tiene mucho oído y Ramón es un músico también. Es músico, no toca percusión, pero es músico, quieras que no, ayuda mucho. Claro, y aparte, pues tú sabes, ¿no? Que conmigo no hay problema de música. También. Así que los pongo a los dos a soñar y esto por aquí y esto por allí y esto es lo que hay. Así que paso doble, cuplé y he montado todo por la música por mí, vaya, y por purrito. Después el que nos está escribiendo es Dani Menacho. Que a Dani fui yo y le pedí el favor. Dani, ¿qué pasa? Yo como yo sé que está este año atareado con la tuya y eso, pero yo tengo ganas de esto. Y Dani, como es el número uno, pues me dio excusa Rafael sin problema. Yo le di la idea de todo lo que íbamos a llevar y al respecto lo que yo quería que me sacara, y él, conforme a lo que yo le iba diciendo, me lo ha estado sacando, y la verdad que una maravilla. Los zagales están encantados con las letras, ¿eh? Y el popurrí es para morir. Popurrí es para rabiar. Popurrí movidito, creo que le va a gustar a la gente. Bueno, ¿a quién le gusta la serie Juego de Tronos? ¿A quién le gusta? Pues mira, gusta, yo te voy a decir una cosa, a mí no, ¿eh? ¿No te gusta la serie Juego de Tronos? A mí tampoco. La verdad es que no, ¿eh? Y a mí menos, yo no sé, ni la he visto, ni... ¿Habéis visto, leído el libro, visto la serie de televisión? Nada. Sí, vamos, yo he visto, sé lo que es Juego de Tronos, pero... Vamos, ni... que es que no me he parado ni a mirarla. La gente está loca para ver por dónde va a salir Juego de Tronos. Hombre, dando caña. La serie a quien le gusta tiene un número de fan importante. Es una... Yo ahora mismo... Una serie de culto, ¿no? Si me pregunto una imagen sobre Juego de Tronos, no te pondría la de la serie. Porque no, de la serie no tengo ni idea y de la mía sí. Claro. Entonces nuestra serie es aparte que la de... O sea, que no tiene nada que ver con... Nuestra serie es una serie más seria. Es más seria, mucho más seria. No tiene nada que ver entonces con la ficción, ¿no? Con absolutamente, absolutamente con nada. Nada. ¿De quién fue la idea? Ni espada, ni nada. La idea de quién va a hacer. ¿Tú de quién te crees que puede ser la idea? ¿Y cómo surge esa idea? ¿En qué momento te llega la inspiración? No, porque la verdad yo es que cuando me propongo hacer algo, ¿no? A montar algo, lo primero que hago es pensar qué... qué es lo que yo quiero hacer y de qué manera las quiero hacer y cómo las quiero montar. Entonces se me viene a la cabeza dos o tres ideas, voy quitando una u otra y la que más me ha gustado pues he dicho, mira, pues sobre esto. Entonces yo le dije a Dani, mira Dani, yo quiero salir de esto. Oye Dani, vamos, espectacular, vamos, eso fue lo primero que me dio. Eso es buenísima la idea y ahí tenemos para sacar todo lo que queramos. Entonces ya está, ahí, hombre, tengo un amigote en Cádiz, Alberto, el Shishi, que este verano he estado yo allí en Cádiz y lo vi, estuve con él un ratito charlando y le dije, Alberto, Guillo, tengo ganas de sacar esta chirigota, Guillo. Y Alberto cogió y me dice, yo te voy a escribir un paso doble para la chirigota. Y me escribió el paso doble de la chirigota y a raíz de ese paso doble pues ya hemos estado sacando todo lo demás. Y también un cuplé, ¿eh? Y el cuplé, y claro. El cuplé. También lo ha escrito él, un cuple de los que llevamos. ¿Cómo se llama el amigo, me dice? Alberto el Shishi. El apodo no vea, el apodo. De carnavalesco allí, vaya. Alberto de Cádiz, ¿no? Sí, que él le escribe también a varias agrupaciones, vamos, que no es que... Escribe una de San Roque y escribe otra de La Línea. Y este año, Rafa, no me empujes mucho que... Yo no, poquita cosa, hombre, nada más. Y ya me mandó y me dice, toma, ahí lo lleva. Y ya sobre ahí, pues ya lo hemos adaptado nosotros, claro. Bien. Hombre, no... Verás, el paso doble es casi todo el mismo, pero está arregladito al respecto de lo que nosotros tenemos y hasta dónde podemos llegar, ¿me entiendes? Porque si escuchas el paso doble que me mandó es para quitarse el sentido. El tema de tono y todo... Pero escúchame que te digo una cosa, que tampoco le envidio cómo se ha arreglado el paso doble, ¿eh? El paso doble suena muy bonito. Un buen paso doble, ¿eh? La gana de los nuevos que vamos empujando para arriba. Bueno, Solo, ¿y a ti qué te pareció el tipo cuando te lo propuso un carretero? Oh, a mí espectacular. Cuando me lo dio ya me estaba riendo. Cuando me dio de lo que iba la cosa. Y ya para adelante, vamos, y a mí que me falta poco, pues... Tened cuidadito que está pinchando poquito a poco, Rocío. Sí, ya la conocemos. Hombre, Tronos, si nos ponemos a ver el significado de del nombre que tenéis vosotros, Juego de Tronos, hay mucho tipo de tronos. Claro, uf. Trono ahí, y trueno. Y trueno y de todo. Cuando viene la tormenta. Y bueno, pues nada, no sabemos. Del disfraz. Quiere sacarnos ya, ¿no? Quiere sacarnos del tipo, ¿no? Déjala. Se intenta. Oye, ¿y el disfraz qué tal? A ver, cuéntame, Adrián. ¿El disfraz? ¿Lo tenéis ya preparado? Sí, ya está todo listo. Nada más que para última cuatro detallitos. ¿Y la habéis hecho vosotros? ¿La habéis encargado? ¿La han hecho? Encargado. Eso, la verdad que el trabajo, todo, hay que darle el mérito a mi tío. Aparte de ser director, es el que se menea todas las mañanas y eso, que ha tenido que quitar tiempo de su trabajo para ir a encargar las cosas. Y hay que agradecérselo y para adelante. Voy a hacer mi ruina este año. ¿Pero ese disfraz lleva algo de atrezo especial, adherido o algo de... no sé, pues... Tal y como la vi conseguido, lo colocáis. A ver. No. Alejandro. Que tampoco lo sé lo que lleva. Yo ahora mismo no. Me ha cogido un blanco. Mira cómo despista. Y no sé lo que lleva. Pero está muy chulo. Está muy chulo. Ahora, ya que lo vea, cuando lo vea la gente que opine. Y ya está. Hay que ponerle sus detallitos y ya está, pero vamos. Detalles sí lleva. Pero que tampoco es un disfraz sencillo, que creo que puede gustar a gente. Chirigotero. Para chirigotero. Sí, 100%, ¿eh? Para ir cómodo, la verdad que sí, que vamos a ir cómodo y ya está. Vale, una última pregunta más sobre el tipo y lo dejo. ¿Es un tipo localista o es un tipo que se puede entender en fuera de Ubrique? Eso lo entiende, vamos, quien quiera que lo vea. El que lo vea va a decir, pues claro, claro, ahí está la cosa, ¿eh? Pero hasta que no lo vean. A mí se me vienen ciertas cosas a la cabeza, pero yo no las voy a decir porque después es lo que pasa. Bueno, da igual. Mejor llegar al día del fato o abrir las cortinas y decir, este es el tipo. Este es el tipo. Claro. Y ya de ahí saca conclusiones, cabrón. Cuando lo vea va a decir, claro, hombre, claro. ¿En qué lugar, por cierto, actuáis en los cuartos? Los cuartos. En las dos no sé. No estaba muy peor, ¿no? No, perfecto, vamos. Contento con el sorteo. Contento claro. Porque la gente va a estar. Que no es ni muy tarde ni muy pronto. Sí. Es una muy buena hora. Un puesto muy bueno. Y después a disfrutar por las calles. Para debutar, ¿no? Para que debuten por ellos. Eso, yo lo por veo eso muy digo bien, que ¿no? Después de que debutan, pues mira, es un puesto que no. Que va a ser entre medio prácticamente. Y los nervios, pues no va a ser ni que tengan que salir de momento. Ni que tengan que esperar casi al último, ¿no? Entonces. Va a ser mucho mejor para ellos. Haciéndolo con ganas y, no sé, saliendo tranquilo, tampoco hay que ponerse muy nervioso. Y yo, por lo del puesto, no lo veía, porque no sé nada de la de salir, pues no sé nada si el primero es meón, si el último me daba igual. Tengo ganas de empezar y ya está. Lo que sí que debutar realmente este fin de semana con las fiestas gastronómicas primeras, ¿no? No es lo mismo claro. Que el Fatou, porque no vais sin tipo y demás, pero allí vais a cantar por primera vez. ¿Estáis nerviosos los que van a debutar, los novatillos, Adrián y Alejandro? Nervioso. Es que no... Deja que se suban. ¿Y tú cómo los ves, Rafa, para que ellos se monten en el escenario de un lado y de otro? Hombre, yo te digo una cosa. Yo qué sé, yo si lo hacen nada más que... ¿Cómo lo hacen? En los ensayos. Vamos, yo es que sin problema ninguno, vamos. Yo no soy normal. No, hombre, y además también hemos tenido ensayos que ha venido gente a vernos, que ya ellos no han, que no ha sido solamente que ha venido gente y han estado cantando la gente, que quieras que no, un poquito les quita ya de... Que se vayan acostumbrando. Para que se vayan acostumbrando. A soltarte, pero vamos, esto no es nada con lo que... Sí, pero que luego cuando lleguen a la escuela tendrán sus nervios porque los tenemos nosotros, que llevamos tiempo saliendo, pero siempre llega y un poquito de... A ver cómo va a salir. Hombre, es uno... Es que no tiene nada que ver. Es uno con el tiempo que lleva y siempre se suele uno poner un poquillo, ¿no? Porque es una responsabilidad, ¿no? Que tiene ante tantas miradas, ¿no? Ante tantas miras tiene una responsabilidad de que te salga bien, de que no falles, de que no te vayas de tono, pero bueno, no pasa nada tampoco, es una chirigotita de aquí del pueblo, para disfrutar aquí en el pueblo y ya está. Hombre, es diferente porque primero en la fiesta gastronómica hay otro ambiente, está el resto de agrupaciones allí también con vosotros, hay, bueno, pues un ambiente general, ¿no? De diversión. Lo que tú dices, si te equivocas un poquillo no pasa nada, como que se te permite. Luego además también estas primeras van sin el tipo, vais sin el disfraz, estáis más, un poco más, claro, ¿no? Un poquito más, claro. Y luego ya de buenas a primeras el Fatou, que cambia todo, ¿no? Están esas cortinas cerradas, se abren, ve el público sentado. Aquello es más serio. Impone, sí, impone, la verdad. Yo tengo ya una gana inmensa. Yo creo que no dormiré la noche antes. Este le tiene que ser mi hermano que le dé... Una tilita o algo. Yo soy, sinceramente, opino, a pesar de debutar este año, sí. Opino que el que no se pone nervioso, aunque lleve 30 años, es porque no siente lo que va a hacer. Eso es mi opinión. Entonces yo creo... Hombre, yo estaré triple estartalado, pero yo creo que tanto mi tío, nada más que por ver cómo actuamos, y mi primo Lamela... Van a estar igual de nerviosos que yo. Van a controlar los nervios, algo más. Pero si no te pones nervioso es que no sientes. Eso es mi opinión. Claro. Yo no estaba nervioso, pero me estáis poniendo nervioso. El pobre Alejandro. Pero es que este está tartalado en los ensayos, este está tartalado en todos lados. Mira, le digo a la chirigotita que si vieran ahora mismo la cara del Marín, tiene los mofletitos como Heidi. Es Pedro, es Pedro el Cabrero, todo el día pegando voces. No le va a hacer falta pintárselo, ¿no? Bueno, ¿cómo están siendo los ensayos para dirigir a la trupe? ¿Que cómo? Porque tú eres el director, ¿no, sí, Rafael? Claro, sí. La Mela se ríe, mira así. Hombre, la verdad te voy a decir una cosa. Hay que esto es como un corra adhesivo, ¿verdad? Si tú no lo encierras bien, esto uno por un lado, otro por otro, sí que ya esto te vuelve loco, es que te vuelve loco. Hay mucha hormona por ahí con esa edad, es que... Sí, por eso no, la verdad que se le está dando ruido este año a Rafael, lo tenemos un poquillo cascado. Vamos. Y yo el primero, ¿eh? Pero vamos, que... Los veteranos los peores, ¿no? Muchas veces peor. Esto terminan de cantar y aquello parece el colegio del Fernando Gavilán. Algunas veces. Uno para allá por el agua, el otro para el otro lado. Ya últimamente ya tengo que cabrearme. Y ya no se cosca allí nadie ni a por agua, ni a por nada, ni a por nada, sino a piñón fijo. Y así de esa manera lo conseguí hoy, ¿no? Muy disciplinados parece que no están, ¿no? No. No. Pero vamos, escucha. Al final, dan la talla. El único que no podemos enverear es a mi Pedrito. Este no cambia. Le regañe, Perico, no. Marín. Le regañe lo que le diga, ¿eh? Él va a su bola. Es mi pesadilla. Hemos optado ya por dejarlo que haga lo que le dé la gana. Termina, se me pone detrás. Vamos, es que es increíble, vaya. Es que me pone de los nervios. Como él dice, han dejado ya que haga lo que me dé la gana. Hago lo que me da la gana. Bueno, me regaña algunas veces. Pero cuando es poquita cosa, tampoco me hacen mucho caso. Me echan al lado y ya me pongo en mi sitio cuando me entran ganas. Pero, Alejandro, ¿cómo son esos ensayos? ¿Son serios? ¿Rafael Carretero os controla mucho, os dirige, os da mucha la lata? ¿O son amenos y divertidos? Porque también, en realidad, lo bonito de lo salir en carnaval es que lo paséis bien. Nosotros vamos allí y si vamos todos porque, vamos a ver, vamos con ganas. Pero si quieres sacar las cosas bien, pues hay que ir a darle un poquito de caña. Es normal que se ponga así porque si no, a ver con qué nos presentamos. Pero yo creo que gracias a eso, nosotros los novatos, pues yo decía, venga, queda un montón de tiempo. Pero el tiempo este se ha pasado volando y quiera o no, a última hora, es cuando él ha tenido que decir, y yo, que la quedan dos semanas y la verdad que no ha dado tiempo él diciéndonos cosas así y nunca, no ha dejado pasar cositas, pero ya hay que darle caña y que ha salido bien. Ya está todo más o menos maquillado algunas cosas y... Estos ensayos no tienen nada que ver con la chirigota de Cristóbal, ¿no? Cuando iba ahí. No, absolutamente nada. Nada de nada. Estos son un poquito más sacrificados, ¿no? Esto es totalmente diferente. Esto es reunir a 11 o 12, ahí meterlo por vereda y explicarle y darle y toma. Y que sacar una chirigota también tiene su mérito, ¿eh? Te vaya a creer que no, ¿eh? Porque es que... Tienes que ir a ver cómo cantan, no han cantado algunos casi nunca, tienes que ir cambiándolos de sitio a ver cómo suenan mejor las voces, ¿sabes? Si te hace falta al menos la ayuda de alguien por los tonos, por lo que sea, también se lo dije a Paquito Alcalá, hasta un par de veces allí o tres con nosotros allí, vamos, una maravilla también, vamos. Y ya te digo, y ya después, pues, meterlo, induirlo, venga, ahora tú ponte aquí, tú te pones allí, las voces, canta un poquito al lado, vamos... Hasta llegar a conseguir ya que escuche que suene la cosa bien, ¿eh? ¿Cuándo empezasteis vosotros a trabajar con el grupo ya formado, con los 13? Pues prácticamente cuantito que terminó feria, ¿eh? ¿Empezamos lunes después de feria? Claro, empezamos el mismo lunes después de feria, pero tú sabes, una vez a la semana. Después ya empezamos por dos veces, ya después metimos tres, hasta como siempre, como suelen hacer todas las agrupaciones, ¿sabes? Ya llega una fecha que es llegando a esta y tienes que ir todos los días porque... Para terminar de matizar las cosas, para popurrí, que es muy difícil, ¿sabes? ¿Y ellos trabajan, estudian, tienen compromisos laborales? Trabajamos, hay algunos que trabajan, el guitarra estudia afuera, por eso aprovechamos los fines de semana, pero la mayoría estamos aquí en Ubrique. Menos el guitarra, estamos en Ubrique trabajando, por eso pusimos los ensayos a las 9:30 para que nos diera tiempo. Claro, la ventaja también de que sean tan jóvenes que no tienen a lo mejor compromisos familiares que te pueden impedir quizás, ¿no?, esos claro. ensayos tan tardíos y dedicarle claro, tanto claro, tiempo. No ha habido problema, pero vamos, que es lo que yo siempre le he dicho a ellos. Empezamos a una hora, le damos caña, echáis el cigarrito, como se suele decir, y se termina. Y con una hora y media como mucho, no hace falta más nada. Lo que pasa es que es eso, empiezan con el cachondeíto a perder tiempo, pues no tengo más remedio que dejarlo media hora más tarde. Yo les digo, seguí. Cosas que uno que se da cuenta, yo que tampoco sabía nada, cosas que uno se da cuenta al tiempo es que al decir él al principio se vaya a notar al final que vaya a hacerlo bien, pero vamos a darle caña. Y se ha notado un montón, se nota una diferencia del principio que escuchando cosas que tenemos grabadas del principio ahora, no tiene nada que ver. ¿Cómo lleva ahí? Sí. La cara que se le pone, lo que pasa es que después termina la letra, se pone serio otra vez, pero entre medio de la letra se le abre un poquito la sonrisa como diciendo, me ha salido bien. No ve, es que no, este no llega ni a la tortilla. Yo no sé cómo puede. Oh, qué voluntad, Rafael. La que te ha caído. Sí. Bueno, ¿cómo lleváis el repertorio? Bien, muy bien, muy bien. Tenemos la presentación, que nos gusta mucho. Tenemos 5 pasodobles, muy buenecito. 6 cuplés. Tenemos otro allí abandonado porque es que hemos metido el popurrí y ya lo tenemos prácticamente perfecto. Así que el repertorio ese, 5 pasodobles, presentación, 6 cuplés y el popurrí de unos 8 minutos 10 más o menos, tiene el popurrí. ¿Y cómo son esas letras? Dani Menacho estuvo ya con nosotros aquí hablando de su chirigota, de la Niña de la Beli, y nos comentaba, bueno, pues precisamente que pues son letras que tiene la crítica que tiene que tener, la denuncia lo mejor que tiene que tener, el homenaje también que haya que tener, pero que no son excesivamente ácidas, ¿no? ¿Cómo son en vuestro caso, con Juego de Tronos? Hombre, las letras nuestras yo las veo perfectas, vamos, porque son... ante una poquita crítica, ¿no? Pero después puedes cantarla perfectamente donde quieras porque hemos sacado unos pasodobles, un componente nuestro ha sacado hasta un pasodoble dirigido a las chavalas. Y es precioso, vaya, ¿me entiendes? Después sí. Tenemos nosotros también otro pasodoble que le hemos sacado a la eutanasia, que es precioso, vamos, ¿eh? Ahí Dani es que ha hecho un plumazo de pues bueno, hablen más serios, ¿no? Más... Sí, claro. Son más serios, pero vamos, que luego tenemos los otros pasodobles más... Con humor. Un poquito más, claro, metiéndole dos llevando cositas. Un poquito llevamos un poquito de todo, vamos. ¿Algo de parodia? ¿Lleváis velo en el popurrí? ¿Lleváis algo así? No. Parodia no, ahí va todo... Música tras música y... Digo, como sois cuarteteros y aquí cuarteteros dentro de la chirigota... Sí, pero no, este año no he querido yo meter parodias sin entremedio de... Ha sido todas canciones elegidas por nosotros también, por el mismo grupo. Escucha, mira, ¿qué os parece la canción esta? Ah, pues sí, esta y esta. Yo le he estado dando a Dani las canciones y sobre eso, pues... Se ha dirigido a darle a la pluma. ¿Y ellos qué han aportado a la música, a la letra? Uy, dolores de cabeza. Un poquito de arte, sí. Un poquito de arte. Adrián y Alejandro, venga, que son los más jóvenes. ¿Qué habéis aportado? Vosotros, por ejemplo, cuando leíais la letra, decís, esto me gusta mucho, esto no me gusta. ¿Aportabais algo? ¿Opinabais? ¿O simplemente...? Yo nunca tenía la experiencia, pero creía que me iba a costar mucho. Y, hombre, me ha costado lo mío, el tema del tono y eso. Pero yo... Intenta aportar mi granito de arena, hacerlo lo mejor posible en los ensayos, porque tampoco soy un as cantando, porque me escuchara solo, no veas. Pero en grupo, pues lo me defiendo, creo. Y voy a aportar mi granito de arena con el arte y el salero, y cuando la gente me vea bailar, disfrutará un poquito. Y de tu familia, ¿eh? Sí, es nervioso como un chivo. Es como un chivo de nervioso. Yo aportar, nada, el pasodoble que ha dicho él de un componente de nuestra chirigota, que es de Borja, que él nunca había escrito, pero escribió un pasodoble y un día, bueno, una noche, pues me dijo, y yo que tengo una letra, me la enseñó y yo creo que ni él se cree lo que ha escrito, porque ha escrito una buena letra y no es, yo no me lo esperaba, y no tampoco sabía cómo decírselo, cómo le iba a decir, Rafael, tengo una letra. Porque ya estaba todo escrito y le digo, pues bueno, díselo. Y al final es una de las letras que más gusta. Porque ya está, ya me cae. Gusta. Claro, pero esto, yo no, sin entrar en la letra, Alejandro, pero esto significa que no es un grupo cerrado donde aquí el que manda es el que manda y ya está, sino que hay, aunque siempre sea innovato pedido, y eso. Siempre nos ha pedido la opinión. Siempre le he pedido la opinión a ellos. Vamos, yo no es que yo he dicho esto es por aquí porque por mis santas narices. No, hombre, es como más o menos llevamos la dinámica que cuando estábamos en el cuarteto. Él dice que yo he pensado de proponerle a Dani que escriba un paso doble de esto o un cuplé de esto. ¿Cómo lo veis? Pues mira, pues bien. Dani lo escribe, luego lo presenta allí, Guillo, ¿cómo lo veis? Pues mira, pues gusta, pues vale, pues Guillo, Dani, esto, cámbiale esto. Que la verdad que este año... no había problema. Todos los años en el cuarteto, cuando, incluso cuando Rafael dejó de estar que he estado yo, siempre le hemos echado algo para atrás, pobre. Que yo decía, Dani, me vas a mandar todo por culo, pero tío, esto no me gusta. Y además sin problema, él siempre ha dicho, escucha, que me lo digáis, que yo lo quito, lo cambio. Y la verdad que este año no se ha cambiado prácticamente nada. Una cuartetita del popurrí que le cambiamos la música, pero poco más, ¿no? Además, eso es lo demás lo hemos visto todo perfecto. Echado para atrás, Está muy bien el banal, la letra con el tipo que lleváis. La verdad que el tipo de repertorio va a todo concreto a lo que a cómo vamos. En todas las letras. En todo. En todas las letras, hombre, tiene que ser así, ¿no? De esta manera, pero sobre todo presentación y popurrí, que es donde más se trabaja, pero el tipo. Lo que te quiero decir que no es que te vistes de Pinocho y estás cantando lo de Heidi, ¿no? Me entiendo lo que te quiero decir, sino que es relacionado al tipo, pues casi la mayoría de las letras van relacionadas al tipo y como si vivieras un cuento, ¿no? Dentro del tipo, digamos, vamos. Un juego de tronos, vamos. ¿Eh? ¿Juego de tronos? Ahí está. Que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, ¿qué os está pareciendo el carnaval? Todavía no hemos empezado prácticamente, pero sí que se está hablando de carnaval desde hace ya algún tiempo, ¿no? Se ha dado a conocer, por ejemplo, ya el pregonero, ya sabéis que David Benítez, se ha dado también a conocer el cartel, ya lo hemos podido ver, la obra de Verónica Díaz. Y yo voy a preguntar un poquillo por eso, por el carnaval, ¿qué os está pareciendo lo que ya llevamos? Bien, yo sobre el pregonero, opinar no puedo opinar mucho, pero por lo que escucho, pues se ve que... Que si lo hace como, por lo que escucho por la gente, que si lo hace como él es, pues le va a salir de lujo. El cartel es espectacular. Vamos a ver, está muy bien eso y por lo demás, lo voy bien, lo veo yo, bien. Yo solo le quiero preguntar por el pregonero en particular, ¿no? Porque... Yo qué te voy a decir, de David, he salido con él el año pasado y yo, David lo veo, vamos, si él lo hace como él es, y no tiene que tener problemas, va sobrado. Y yo qué le voy a decir, si he salido con él y... ¿Ah? Que para adelante, que lo haga lo mejor que pueda, que sea él mismo, que igual que cuando está en el cuarteto, él todo lo que hace, todo lo que es él mismo. Y yo creo que si lo hace así no tiene por qué tener ningún, ningún problema. Rafa, de pregonero a pregonero. Pues de pregonero a pregonero, pues nada, le puedo decir que para adelante al toro, que ahí pasa unos poquillos nervios, pero que en el momento de que empieza ya eso, los nervios se aplacan. Y eso, que mucha suerte, y que nada, que ese pregonero tampoco es, ¿verdad? Entiéndeme, que no hay que tenerle tanto miedo, sino echarle ganas al toro y ya está, fuera. Es muy difícil ser pregonero. No, perdón, cambio la pregunta. ¿Es muy difícil hacer un pregón? Es difícil y trabajoso, sobre todo cuando no tienes tiempo. Yo, mi experiencia, ya la conoces tú un poquito, ¿no? Gracias a Cristóbal Río, ¿no? Le dije, Cristóbal, me tienes que echar una mano, porque él fue también uno de los que me indujo ahí para meterme de pregonero, ¿me entiendes? Y nos sentábamos los dos, empezábamos a explicar los años que yo llevaba, lo que yo había sacado, lo que había hecho. Y ya a raíz de ahí, pues Cristóbal empezó a darle vuelta a la cabeza, ya empecé yo a buscar las cositas que hacían falta, más o menos lo que quería hacer. Y ya te digo, mucho trabajo, porque también estaba en la chirigota. Y tenía que estar en la chirigota y tenía que estar calentándome la cabeza con lo otro. A ver, qué difícil es, ¿eh? ¿Te quitó el sueño a ti el pregón, da el pregón? Sueño, dice, me quité sueño. Quité sueño. Oh. Sueño, es que apenas ni podía dormir. Y más el día ya que te se venía encima ya, ese es mortal, vamos. Eso era despertarte, trasvelarte y que se te venía toda la cabeza. Uy, Dios mío, ¿y cómo me irá a salir? ¿Estará que todo se pasa bien? Mal, ¿eh? ¿Habrá gente? ¿Irán a verme? Lloviendo, que estaba irritado por una cosa, por otra, porque estaban montando el escenario. por la mañana temprano y estaba lloviendo, estábamos con los paraguas allí, entonces imagínate. Pero eso es muy bonito, porque tú dices, bueno, está lloviendo, la gente se enfría y no va al pregón, y sí, vale, hay gente que no va al pregón si está lloviendo, pero hay mucha gente que va con su paraguas, que sí, yo lo he visto. No, la verdad que... Y allí está planta con un paraguas esperando ver el pregonero. La verdad que la gente chapó, vaya, porque es un meritazo que sabiendo la que estaba cayendo y allí estaban ellos con su paraguas abierto esperando a que se diera el pregón, vamos. Yo con eso me sentí orgulloso porque entró, ¿cómo es la que me presentó? Paqui Virué. Y entró dentro de donde yo me estaba vistiendo y me dijo, no te preocupes que está la plaza llena. Ahí ya tú sabes, ya me tranquilicé un poquito más porque digo, hombre, mira, por lo menos no me voy a montar y voy a ver claro dentro de la plaza, ¿no? Y para mí, vamos, para la gente chapó. Sí, en estos últimos años cuando la lluvia, por desgracia, delucía un poco el pregón, sí que yo recuerdo, esa imagen me acuerdo yo, bueno, yo me acuerdo porque he estado yo a veces también con mi paraguas allí plantada, y recuerdo eso, de las personas, en vez de irse o refugiarse en cualquier otro lado, pues está escuchando al pregonero con el paraguas a cuesta, y eso sí es bonito, la verdad. Sí, la verdad compensa, es que sí. ¿No? Cuando hombre, se claro, ve algo así, pues compensa. Cuando tú te subes arriba y ves tu persona allí... Ya tienes tú que decir, esto causa respeto y hay que tirar para adelante y que salga lo mejor que pueda y ya está. Claro. Yo creo que eso, para todo el que le guste el carnaval en Ubrique, y yo soy el primer año que lo digo, pero yo creo que si lleva tantos años y te líen pregonero de tu pueblo... Es un orgullo. ¿Eh? Yo creo que es un orgullo. Yo no sé, ahora mismo yo no tengo idea, pero yo no sé cómo hay gente que dice que no a ser pregonero de tu pueblo, siendo... Vamos a ver, a lo mejor es porque te dan poco tiempo. Porque es una responsabilidad, porque es difícil, porque pero todo que ahora el mundo que te dan tiempo, pero la si valentía te lo de montarse en un escenario y muchas razones por las que decir sí, que sí, no, sí, ¿eh? La verdad es que sí. Pero ir. Casi pero que si más te que eligen sí. De pregonero, yo qué sé, Guillo, cada uno como quiera, pero el que se atreve ya lo tiene guardado y es pregonero de tu pueblo. Es que eso yo creo que es lo más bonito si a ti te gusta el carnaval. Sí, pero hay que ponerse en el pellejo de cada persona. Es complicado, ¿eh? Yo no sé si algún día llegará, y igual que hay gente que ha salido muchos años en carnaval y se la ha propuesto y toda una vida, no, vamos, que es que no, vida. Que ellos no quieren, pues sus razones habrá, y hay mucha gente que no se atreve, que en verdad dice, hostia, que no sé, yo no me meto en este embolado, vaya luego, mucha gente que teme también luego a la crítica, que no tiene, yo creo que es una cosa que no hay que temer porque un pregón puede gustar más o puede gustar menos. Pero la crítica la va a tener siempre. Siempre, ahí, yo creo que siempre, porque a todo el mundo no nos gusta lo mismo. A uno le gustará más, a otro le gustará menos este año, el año que viene le gustará otro más, otro menos, pero vamos. Siempre, este la crítica pueblo, la va a ver, y al que le guste y al que no, pero bueno. ¿Qué es lo que peor que te puede pasar? Que te saquen una chirigota, bueno. Ah, bueno, eso no hay problema. Sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a esto. Bueno, ¿cómo estáis viendo el carnaval? Yo creo que está en su máximo apogeo el carnaval de Ubrique, ¿no? Porque tenemos 9 grupos que van a participar en todos los actos del carnaval este año, y luego además también un buen número de agrupaciones callejeras que están surgiendo por ahí. Yo no las nombro porque, claro, no se sabe con certeza si están o no están, pero sí que en los blogs de carnaval que hay, que se mueven, hay un buen número de agrupaciones que van a salir, incluso un romancero. Sí, que se van... ¿Romancero o romancera? O romancera, bueno, el género romancero e interpretado por una chica, ¿no? Ay. Maite Arenas, creo que Maite, se llama. Maite, sí. O sea que el carnaval está en su máximo esplendor en Ubrique, creo. Hombre, yo creo que si esto sigue así, vamos a tener que hacer pregón un día antes y la choriza empieza desde las 9 de la mañana. Porque la verdad que la única pena que hay es que termina el pregón muy tarde, ¿verdad? No porque el pregonero o el que lo dé lo alargue mucho, sino que está puesto a una hora que cuando tú terminas de dar pregón prácticamente son las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, 6 y media, empieza a oscurecer, claro. Y ya la gente va de otra manera, ¿me entiendes? Y yo, desde luego, yo para mí lo bonito sería que el pregón empezara un poquito antes, que este año lo hemos hablado con Rivera, se ha puesto una horita antes y que disfruten más la gente en el casco antiguo, porque tú imagínate, cuando termine este año el pregón, nos vamos a juntar 9 agrupaciones oficiales y hay casi 8 agrupaciones que van a actuar por... Es lo que yo decía, alguna, os vaya a dar codazos para cantar en determinados lugares, ¿no? Que son emblemáticos en el casco antiguo. Claro, pues esa es la cuestión, que a lo mejor prácticamente no te va a dar tiempo ni a cantar en la mayoría de los sitios, ¿me entiendes? Porque por eso, por la falta de tiempo. Por lo que es después el ánimo y estos grupos que se unen ahí, eso es maravilloso, hombre. Eso es lo que iba a decir yo, ver ese casco antiguo a rebosar de gente, disfrutando del carnaval por cada rincón, en una agrupación cantando. Yo he tenido la oportunidad este año de que voy a tener la oportunidad de vivirlo, y yo me parece que me había quedado alucinado. Está disfrutando mucho, ¿eh? Sí, veremos a ver después lo harto las tablitas. A ver, yo creo que bien todo, ¿no? Yo creo que también, conociéndome a mí, en el primer paso doble estaré nervioso, pero después cuando vea que yo respondo y la gente me responde, yo creo que los nervios se quitan. Llevo mamando carnaval desde chiquitito y es lo único que me queda. Y eso te iba a preguntar, Adrián, tú que llevas viviendo carnaval con tu tío, con tu padre, con todo tu entorno, desde pequeño, ¿cómo que sales ahora por primera vez? Pues, si te digo la verdad, iba a dar el paso con la comparsa de Mario, donde salió varios amigos míos, los del banquito. Ah, vale. Yo quería salir cuando me enteré que Mario estaba buscando gente, porque yo no sabía ni quién era Mario, ni conocía nada de nada, pero quería dar el paso de salir, pero la verdad que fui un cagueta y no me atreví. Y me sabía el repertorio de ello entero, fui a varios ensayos... los veía en todos lados y eso, y no me atreví. Este año me enteré que mi tío iba a hacer una, y con quién mejor que estrenarme con un familiar y con una persona que lleva tantos años en el carnaval. Y yo creo que va a ser bonito debutar con mi tío. Anda, lo que te han dicho. Muchas gracias, tío. Yo creo que está Rafael más nervioso que nosotros de aquí a Pekín. Hombre, es su criaturita, ¿no? Podríamos decir, claro, es su proyecto. Una responsabilidad de a ver que cómo lo trabajan en lo alto del tablao, ¿no? Y que salga bien, y que yo con que me canten el primer paso doble, como lo están cantando al tono que van, yo ya digo, me da igual, lo que quieran. Que sí, hijo, que te va a salir bonito. Pues yo sé, hijo, que sí, que eso va a salir, hombre, primero un poquito nervio, pero... Que va a salir bien, hijo. Te pongas tú nervioso. Tiene el cielo ganado, ¿eh? Pero ganado, dice, pero ganado, vamos. Bueno, ¿qué te ha dicho el grupo de Cristóbal? ¿Os ha escuchado? No, todavía no nos ha escuchado nadie. ¿No habéis hecho ensayo general? Sí, lo queremos hacer el sábado, el día de la tortilla. Lo queremos hacer por la noche. Lo vamos a hacer en la barriada Andalucía, en la asociación. Ajá. Que desde aquí les quiero dar las gracias a José Miguel Lamela, que es el presidente, que gracias a él pues estamos ensayando en el salón, y gracias a los socios de la barriada, que nos han abierto las puertas tanto para ensayar como para hacer la presentación. El sábado a las 9:30 queremos hacerla. Para aguantarnos desde septiembre. ¿Estáis vinculados entonces a la barriada de Andalucía, no me has dicho? Sí, claro, ensayamos allí. Sí. Y que José Miguel, que es mi primo, el que sale con nosotros, el que está con nosotros en el cuarteto, y este año también, lo que pasa que al final por tema de trabajo no va a salir, va a estar con nosotros pero no va a poder salir, porque él es el presidente, habló y todo eso, porque yo, vamos a hacer favor, bueno, alguna cosita hará. Algo le tenemos preparado. Figurante para el Fatou. Hasta ahí. Algo hay preparado. Algún figurante. No, lo decía porque es bonito eso, ¿no? Que haya agrupaciones que estén vinculadas a barrios concretos. Por ejemplo, hablábamos antes con la de Ismael el viernes pasado, que está vinculado a la de Antonio Vega. Ensayan allí en la sede social de la sección de vecinos. Vosotros, por ejemplo, a la de Andalucía, en fin. Hombre, nosotros, yo personalmente... mi padre ha vivido siempre allí, yo vivía allí de chico, yo lo que pasa es que luego estuve en Peramón, a mí me conoce allí todo el mundo, yo he estado, y eso, siempre agradecido. También hace, cuando sacamos el cuarteto, que también hubo que echar una mano para montar allí una carpa, salía José con nosotros, que era también el presidente en aquel momento, que yo, allí estábamos nosotros para montar aquello, que claro, si aportas algo, luego cuando pides algo, por claro, normal, que te claro, tenga... Claro, que te ayuden igual que tú has ayudado a ellos. ¿A qué edad, no, para recibir? Hombre, claro. Lo pero vamos, que chapó por ellos, porque también hay vecinos allí alrededor que también habrá no sé qué, dirán, joder, los pesados estos, y nos aguantan. Pero bueno. No hemos tenido muchas quejas todavía. Le habrá gustado el repertorio que nos dequean. No, y alguno me para mí que lo cantan al compás con nosotros ya. Tengo una amiga mía que me dice, yo me sé la letra ya. Me sé la letra mejor que tú, ¿no? Yo voy a salir con ustedes, me parece a mí, ¿no? Usted viene la sorita que no te va a arrepentir. Bueno, Juego de Tronos con Rafael Carratero, con José Luis Lamela y con muchos jóvenes debutantes más. Van a estar presentes este fin de semana en las primeras fiestas gastronómicas del carnaval y lo vamos a poder escuchar también en el IEMA hecho Francisco Fató, ya con el tipo, para conocer finalmente a qué se refieren con eso de Juego de Tronos. ¿Se nos queda algo pendiente? ¿Qué queréis decir? Hemos estado charlando un poco de todo. Pero yo les quiero mandar un saludito a la Sirigota, ya que no han podido venir todos, pues claro. Desde aquí el Dire le da, ¿no? Le dice que un saludito y que para palabras de ánimo. Que para adelante, que no pasa nada, hombre. Como para meternos aquí todo, Goni. Ya enteraréis. Esto es muy chico, pero se cabe, ¿eh? Dime, Adrián. Nada, yo no iba a decir nada, sino que cogí el micrófono. Esos son los nervios. Bueno, pues nada, yo agradezco a Rafael Carretero, a José Luis Lamela, a Adrián Carretero y a Alejandro Marín que hayan estado hoy aquí con nosotros en este tiempo de radio. Que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis, que eso es lo importante siempre, ¿no? En carnaval. Y bueno, esperando escucharos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Hasta luego.